alboreaba el año de 1906. México vivía sumido en la más odiosa de las dictaduras, y la burguesía, solapada por las autoridades, levantaba sus palacetes, celebraba festines y se enriquecía con el sudor y lágrimas de la masa trabajadora mexicana, que víctima de la más inhumana explotación, vivía en condiciones infrahumanas. Trabajaba agotadoras jornadas de 12, 14 y hasta 20 horas, y languidecía en las fábricas, en el campo, en el tiro de la mina o en el campo petrolero. Y el mineral de Cananea no era la excepción. Ahí los trabajos más rudos y peligrosos eran desempeñados por los trabajadores mexicanos, que por excepción lograban ascensos, ya que los mejores empleos eran para los extranjeros, norteamericanos, ingleses o alemanes, a los que se pagaba en dólares y ganaban más del doble que los nuestros. Sí, aquellos hombres decididos que todos los días se jugaban la vida en las jaulas de Malacate, eran discriminados en su propia tierra. Sufrían incontables vejaciones por parte de los patrones. Para ellos, solo había estrecheces y miseria. Pero aquello no podía durar por más tiempo. Y así el mes de enero de 1906, precisamente el día 16, un grupo de hombres decididos, entre los que figuraban Manuel M. Diegues, Francisco M. Ibarra y Esteban Vaca Calderón, poniéndose fuera de la ley, ya que los códigos condenaban la organización sindical, considerándola como delito contra la industria, se reunieron en la casa del señor Cosme Aldana con el fin de constituir una sociedad secreta. Diegues, lo que nos proponemos hacer es sumamente peligroso y en ello nos va la vida, porque no es fácil enfrentarse a los patrones para exigir nuestros derechos. Más peligroso es nuestro trabajo, y sobre todo en las condiciones en que tenemos que llevarlo a cabo, jugándonos la vida cada instante en el tiro de la mina, dejando nuestros mejores días en los oscuros y tétricos socavones, y todo para que un puñado de burgueses se enriquezcan fácilmente. Sí, en las entrañas de la tierra todos los días le vemos la cara a la muerte, y sin embargo, no nos acobardamos ni nos tiembla hacer volar en astillas la roca. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo de hacer frente a los patrones para reclamar mayor salario y una vida digna? Bueno, es que sabes perfectamente que los dueños del mineral tienen de su parte a las autoridades. Mr. Green y Mr. Dwight son muy amigos del gobernador del estado y eso... Y por temor vamos a permitir que se nos continúe explotando. ¿Por miedo a las armas de los Green y los Dwight? ¿Vamos a seguir viviendo en inmundas covachas, con nuestras familias debatiéndose en la más espantosa de las miserias? No, Esteban. Ha llegado el momento de que hagamos algo, y es por ello que propongo que nos organicemos, que formemos una sociedad para exigir nuestros derechos, que se nos haga justicia. ¡Compañeros! ¿Están de acuerdo en que llevemos adelante nuestro movimiento? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, no se diga una palabra más. A partir de este momento, queda constituida nuestra sociedad, que llevará el nombre de Unión Liberal Humanidad, y cuya misión será propagar las ideas de libertad y buscar un mejor nivel de vida para los trabajadores. Esteban, Esteban, tengo una noticia muy importante para ti. Sí, Manuel. Escucha esto. Esteban Vaca Calderón, has quedado nombrado secretario de nuestra naciente organización. ¿Yo? Es que no sé si podré llevar con dignidad el cargo. Lo harás, porque eres un hombre de principios, un infatigable luchador de la libertad y un destacado y leal magonista. Bien. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Tenemos que crear conciencia de clase entre los trabajadores, darles a conocer nuestro movimiento y prepararnos para exigir nuestros derechos. Sé perfectamente que el camino que tenemos que recorrer es largo, espinoso, que tal vez nos espera la cárcel o la muerte, pero no debemos flaquear. Nuestro grito de guerra debe ser uno: ¡fin a la odiosa explotación! ¡Jornada de 8 horas! Resueltos a hacer valer sus derechos, a acabar de una vez por todas con la inicua explotación de que eran objeto por parte de los patrones extranjeros, los obreros, ya agrupados en la Unión Liberal Humanidad, se entregaron a difundir sus ideas. Y lo que en un principio fue un grupo de conspiradores, como les calificaron las autoridades y los patrones, fue creciendo, nutriéndose, hasta convertirse en una auténtica agrupación llena de decisión y coraje proletario. Más tarde, en el Ronquillo y Mesa Grande, nació una nueva agrupación liberal denominada Club Liberal de Cananea, fundada por Lázaro Gutiérrez de Lara, quien llevaba a la práctica la lucha iniciada por Ricardo Flores Magón, y a la que se adhirieron ciudadanos de distintos oficios, profesiones y actividades, pero movidos por un ideal común: la libertad. Y al conocer el movimiento de los obreros, se indignaron los patrones. ¡Así que los estúpidos trabajadores se han unido para hacernos frente! Sí, están promoviendo una serie de absurdas peticiones. ¿Y creen que yo, William Green, coronel del ejército norteamericano y presidente de la Cananea Consolidated Copper Company, me voy a dejar intimidar por un puñado de indios mugrosos? Ya verán esos cuál es mi respuesta a sus peticiones. ¡Metcalf! Sí, señor. A partir del 1 de junio, se va a trabajar en las minas bajo otras condiciones. La extracción del metal se hará bajo nuevas normas. Quiero que se notifique a los carreros y a los rezagadores de la mina Overside que se va a reducir el personal de ese departamento. Y por lo tanto, exigiremos un mayor rendimiento a los trabajadores. ¿Esto significa que con menos hombres se tendrán que cubrir las cuotas de la extracción de metal? Así es. Y que los mineros no estén pensando en un mayor salario, porque no se los vamos a dar. Los que no sean despedidos tendrán que seguir trabajando bajo las condiciones que impongamos. Señor, mucho me temo que a los trabajadores no les va a gustar su decisión, porque van a tener que trabajar más y más sin ganar un solo centavo extra. ¡Nada me importa si les gusta o no! Seguirán ganando los 3 pesos diarios de siempre. Y al que no le guste, que se largue a la calle a morirse de hambre. Así respondo yo a sus peticiones, a los ideales de justicia de esos sindiacos. Así, Metcalf, así. Que los mayordomos notifiquen a los trabajadores mi resolución. Sí, coronel Green, como usted ordene. La noche del 31 de mayo de 1906, tal como lo ordenara el coronel Green, los mayordomos de la mina Overside se encargaron de notificar a los obreros las nuevas condiciones de trabajo, que de hecho los mantendrían como esclavos de la época feudal. Consecuencia lógica de la nueva situación. Los ánimos de los trabajadores se encresparon. Prendió el descontento. Brotó la rebeldía. Y finalmente, cansados de tanta explotación, los mineros resolvieron. No podemos seguir soportando por más tiempo esta situación. En lugar de satisfacer nuestras demandas, los patrones, con sus nuevas disposiciones, piensan oprimirnos más y más. ¡Así se va a ¡Pero esto se acabó! ¡Vamos a declararnos en huelga! Al estallar la huelga, los trabajadores del primer turno no se deben presentar a sus labores. Los trabajos de la mina deben quedar paralizados a partir de las 5 de la mañana del 1 de junio de 1906. Vamos a exigir la destitución del mayordomo Luis Nivel, que como todos ustedes saben, ¡Es un capataz inhumano y cruel! ¡Una auténtica bestia! Vamos a pedir también que el sueldo mínimo del obrero sea de 5 pesos por 8 horas de trabajo. ¡Sí! ¡La jornada máxima de trabajo no debe ser mayor de 8 horas! ¡Vamos a luchar! Porque en la mina se emplee a 75% de trabajadores mexicanos y 25% de extranjeros. Y que nosotros, los mexicanos, tengamos las mismas oportunidades que los extranjeros. ¡Basta de que se nos siga discriminando en nuestra propia patria! ¡Vámonos a la huelga! 5 pesos de salario y 8 horas de trabajo. ¡Viva México! ¡Viva México! Una vez declarada la huelga, los valientes mineros de Cananea decidieron llevar a cabo una manifestación pública, haciendo un recorrido que debía abarcar toda la comarca del Mineral. Llenos de entusiasmo, cientos de hombres, mujeres y niños se aprestaron a formar la columna en una manifestación silenciosa y ordenada. Y la masa humana se echó a la calle. La columna, en cuya descubierta va un grupo que porta la enseña nacional, se dirige a la maderería, única planta que sigue trabajando. Va a demandar a sus compañeros la solidaridad. En las calles de El Ronquillo, la multitud aplaude el coraje de los manifestantes. Y entre tanto, dentro de las instalaciones, el coronel Green, que quiere sangre, que busca víctimas, instruye a los hermanos Metcalf para que den paso a la violencia. Oh, señor, los manifestantes se aproximan. Pues vamos a enfriarles los ánimos. ¡Pronto! ¡Traigan esa manguera de agua! ¿De manguera? ¿Y eso para qué? ¿Cómo para qué? Para disolver a chorros de agua a esos desgraciados. ¡Pero no se me queden viendo como unos estúpidos! ¡Vamos! ¡Hagan lo que les digo! ¡Oh, sí, sí, coronel! Aquí está la mingara. ¡Ahora! ¡Abre la llave del agua! ¡Oh, sí, señor! Sí. ¡Listo, coronel! ¡Ahora verán esos indiacos! ¿Cómo responde a sus peticiones el coronel Green? ¡Mira, George! ¡Mira! ¡Los manifestantes se disuelven! ¡Oh, sí! ¡Su bandera está empapada! ¡Malditos! ¡Hambreadores malditos! ¡Compañeros! ¡Esos canallas han ultrajado nuestra enseña patria! ¡Hay que responder a la agresión! ¡Vamos a forzar la puerta de la maderería! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a apedrear el edificio! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, señor, los huelguistas no se sacan. Mire usted, los vidrios del edificio vuelan en pedazos. Oh, ¿con qué quieren pelear, eh? Pues vamos a responderles. ¡Metcal, trae las armas! Oh, es que vamos a disparar sobre los obreros. Oh, señor, ellos están desarmados. ¡No me importa! ¡Vamos, estúpido! ¡Muévete! ¡Trae los rifles! Oh, sí, aquí están los rifles. Ahora verán esos malditos lo que se sacan por enfrentarse al coronel Green. ¡Fuego sobre ellos, George! ¡Fuego! ¡Fuego! Y así los mineros son vilmente masacrados. Llueven sobre ellos las balas de un dron que florean la carne y despedazan los huesos. Y las calles de El Ronquillo se llenan de sangre. Muchos caen para no levantarse jamás. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente. Tras el primer villano y sangriento ataque, el 2 de junio, el gobernador del estado, Rafael Izabal, en lugar de ponerse de parte de los trabajadores, en lugar de hacerles justicia, poniendo tras las rejas a los provocadores, permite una invasión cuando llega acompañado de 275 Rangers, soldados de las fuerzas rurales de Arizona, que cruzan la frontera para asesinar a nuestros compatriotas, contando con la complacencia de las autoridades. Con valor temerario, ciertos de que les asiste la razón, los mineros organizan una nueva manifestación en su recorrido a la mesa, y ahí se entabla un nuevo combate. Una vez más, las calles se llenan de sangre. Aquello se convierte en el mismo infierno. ¡Mira, Esteban! ¡Esos malditos quieren exterminarnos! ¡Sí! ¡Cazan a los trabajadores como si se tratase de conejos! Los ranchers armados recorren las calles en automóvil disparando sobre la multitud indefensa. ¡Contesta el fuego, Esteban! ¡Es que no puedo hacerlo! ¡Se me acabó el parque! ¡Maldita sea! ¡Ni siquiera estamos bien armados para responder a la agresión! ¡Corre, Esteban! ¡Vamos a refugiarnos tras esa loma! ¡Sí, Manuel, sí! ¡Canallas! En respuesta a nuestras justas peticiones, asesinan, matan. Pero la sangre de los mineros de Cananea no será estéril. De eso puedes estar completamente seguro, Esteban. Ella regará el árbol de la libertad, que un día no lejano nos dará frutos. Porque nuestra causa tiene que triunfar. Tarde o temprano, tiene que triunfar. Como la agitación continúa en el mineral de Cananea, el 5 de junio de 1906, mañosamente, con el pretexto de escuchar sus peticiones, los dirigentes de los trabajadores son convocados al despacho provisional del jefe de la zona militar, general Luis E. Torres, y... Diegues, Vaca Calderón, Ibarra, están ustedes detenidos. Pero... se supone que íbamos a discutir las condiciones de trabajo de los mineros. ¿Qué discutir ni qué nada? Van a ir a parar a las tinajas de San Juan de Ulúa por agitadores. Y no saldrán de ellas en mucho tiempo. De eso pueden estar completamente seguros. Después de juzgar a los alborotadores que estuvieron mezclados en la huelga de Cananea, se les condena a pasar 15 años de prisión en San Juan de Ulúa. Entre los cientos de presos que ingresaron por el mismo motivo, se encontraban Diegues y Vaca Calderón, sufriendo todo el rigor de la ley y las inclemencias de las inmundas mazmorras. Mas estas penurias no iban a doblegar el espíritu rebelde de estos forjadores del movimiento obrero, quienes años más tarde, con la misma fuerza y virilidad, se incorporaron al movimiento social de 1910. El movimiento obrero mexicano debe glorificar esta sublime epopeya y a los hombres que aspiraron a la consecución de algo mejor en su vida, pues solamente los imbéciles no contemplan su miserable condición de parias por la desilusión del presente y la falta de fe en el porvenir. Por las dimensiones de esta grandiosa jornada y por sus características libertarias, salpicadas de sangre y de rebeldía, se le debe considerar como el primer llamado del proletariado a las puertas de la revolución social, presionando para abrirlas al libre paso de sus reivindicaciones sociales. Esos gloriosos y esforzados mineros fueron los primeros en martillar sobre el yunque en que se forjó la Revolución Mexicana y la lucha precursora del movimiento obrero mexicano.